número 13. Número 12. Yeah.

número 7. If you can't be right here, I do the same thing I told you that.

96.5.